acompañarnos para repasar las noticias de la semana con entrevistas y el mejor humor. De la mano de Facundo Martínez, Eugenia Rodríguez, Agustín Russo y Marianela Flores Díaz. Perdidos en algún lugar indeterminado entre el día y la noche, ciegos ante el resplandor de la poesía, renaceremos bajo los escombros de sueños y pesadillas propias y ajenas. Porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a Cuerpo, lunes, 18 a 20 horas, por FM Boedo. Nos vemos en Instagram, @FMBoedo. Contrapunto. Todos los sábados de 10 a 12, acompáñanos para repasar las noticias de la semana con entrevistas y el mejor humor. De la mano de Facundo Martínez, Eugenia Rodríguez, Agustín Russo y Marianela Flores Díaz. Perdidos en algún lugar indeterminado entre el día y la noche, ciegos ante el resplandor de la poesía, renaceremos bajo los escombros de sueños y pesadillas propias y ajenas. Porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a Cuerpo, lunes, 18 a 20 horas, por FM Boedo. Nos vemos en Instagram, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre, es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas a Hora Libre, estamos en FM Boedo. Mi nombre es María Clara Maurer, estoy aquí en la operación técnica con Santiago Abregu y Alejandra Zárate en todo lo que es la coordinación de aire, la producción. Y estamos como siempre con las voces de chicos y chicas, de juventudes en este caso, de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos hoy con la escuela Julio Cortázar, ¿digo bien? Sí. Bien. ¿Hacemos una ronda de presentación para escuchar sus nombres, sus voces? Bueno, ¿cómo va? Yo me llamo Luciano Muñiz. ¿Qué tal, Luciano? Bienvenido. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Me llamo Mijael Ángel. Bienvenido por acá. Buenas, yo soy Emma García Sacanel. ¿Cómo va? Hola, mi nombre es Malena Chanosky. Parecía María Becerra. Te lo dijeron un montón de veces. Te vi recién y dije, wow. Me lo han dicho. Igual. Bien, escuela entonces, Julio Cortázar, ¿dónde queda la escuela? Nos cuentan un poquito algunos datos institucionales para que la oyentada sepa quiénes son, más allá de sus nombres. Bueno, dice usted. A ver si están haciendo señas acá. El Julio Cortázar queda en Flores, sobre Bogotá, y es un bachiller con orientación en comunicación social. Muy bien. ¿Y ustedes van en qué horario? En el turno mañana. Turno mañana. ¿Y en qué año están? Cuarto año. Cuarto año. La escuela tiene 5. Sí. O sea, el año que viene... Se termina. ¿Y alguno o alguna va a estudiar algo vinculado a la comunicación? ¿Pensaron? ¿O falta todavía? Falta. Eso. Falta, por favor. Bueno, está bien. Vamos a concentrarnos entonces en lo que es cuarto año, ¿sí? ¿Y qué trajeron para hoy? Para hoy trajimos un tema bastante fuerte, pero bastante interesante y sensible, que es la filosofía de vida frente a la muerte. Bien. ¿Quieren contarme un poquito cómo surgió este tema? Si lo eligieron ustedes, si fue algún proyecto institucional o de la profe. ¿Qué profe está acompañando el grupo? ¿O qué profes? Horacio y Sandra. Bien, les mandamos un saludo que están acá. Acá se enseña, falta alguien más saludar. ¿Quién? Falta alguien más. la profe Verónica. Ah, Verónica, bien, claro. Ahí, entonces los saludos hechos. Bien, ¿cómo surgió el tema? Bueno, medio que estábamos charlando a ver qué podíamos hacer para traer acá un tema interesante que nos toque, y salieron varios temas, y uno de ellos fue este de la muerte y de cómo la afrontamos nosotros ante nuestros pares. Uh-huh. Y cuando nos pasa con gente que tiene nuestra misma edad o cuando nos afecta desde otro lado, y no tanto porque uno cuando es un adulto o un adulto mayor, uno ya se lo espera o capaz se lo viene a venir, y capaz cuando es alguien más cercano, bueno, hay que afrontarlo distinto. Bien, y ¿tienen alguna mensaje, alguna mirada sobre cómo considera este tema la juventud, la adolescencia? Y yo creo que, no sé si todos los jóvenes o todas las personas de nuestra edad piensan sobre la muerte, seguramente que sí. Hay muchos jóvenes que no piensan sobre ese tema, pero los que sí, tal vez, yo lo que veo es que, uh-huh, los angustia demasiado. Podés encontrar varias cosas. Podés encontrar al joven que, listo, soy joven, tengo un montón de años de vida por delante, uh-huh, no me va a pasar nada. Y hay otras personas que sí, que piensan sobre esto, y les pega fuerte. ¿Alguien más? Sí, y también no es lo mismo, como que caes un poco en la realidad cuando se te va alguien que tiene tu misma edad, que, nada, si se te va un abuelo o algo, no tenés la misma mirada y como que te lo pones a pensar más y decís, uy, tipo, le puede pasar a alguien que tiene mi edad, y ahí creo que te replanteas todo un poco más. Claro, una cosa es la muerte por enfermedad o porque, bueno, por una cuestión de tiempo, ¿no? De naturaleza, de vejez, y otra es como lo que ustedes están planteando en este caso de que alguien decide terminar con su vida, ¿sí? Y ustedes lo vincularon con la filosofía. ¿Desde qué sentido? Y en un sentido porque, bueno, pensamos nosotros, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre la muerte, el suicidio, la eutanasia. Uh-huh. Y de distintas miradas, ¿no? La primera mirada, bueno, desde cómo lo vivimos nosotros los adolescentes. Y también desde cómo se ve desde la filosofía, cómo lo ve, lo puede ver, por ejemplo, la religión, etcétera. Y sobre todo porque, perdón, hay muchos puntos de vista, uh-huh, y cambian todos. La eutanasia tiene un punto de vista, bueno, no se habla mucho. ¿Qué es? Es muerte inducida. Generalmente a personas que ya no... Es complicado, es gente que se lo autoinduce, no ellos, por supuesto, pero gente que ya no tiene la misma capacidad de vivir que otras, uh-huh, por ejemplo. No sé si es tan común en la adolescencia, eso ya es suicidio, pero en la vejez es común, por ejemplo, las veterinarias, un animalcito que, bueno, le queda poco, uh-huh, realmente se recurre a la eutanasia para que no sufra. Bien, ¿algo más del tema por acá? Sí, hablamos de qué es la eutanasia. Sí. La eutanasia es muerte asistida. Bien. Es una muerte digna, digamos, asistida por un profesional de la salud, que se recurre en casos de personas, por ejemplo, que no pueden mover ninguna parte del cuerpo, ya no quieren vivir más por algún problema de salud, uh-huh, entonces pide la eutanasia y es una muerte asistida por un médico. Bien, y en relación a la investigación que ustedes hicieron, tengo entendido que hablaron con un especialista. ¿Quieren presentarla? ¿Con quién charlaron sobre este tema? Con una psicóloga, ¿verdad? Exactamente. Sí. Bien, sí, que sí. Es la licenciada Dayana Pérez. ¿Sí? Sí. ¿Cómo armaron la entrevista? Fue ¿cómo se contactaron? Sí, bueno, una compañera nuestra tenía su contacto, uh-huh, y dijo, le preguntamos si podíamos hacerle unas preguntas para, uh-huh, para esta situación, y le mandamos algunas preguntas por mensaje y nos contestó.

Recordamos entonces que la línea es la 135. Y ustedes vincularon este tema también con una cuestión que tiene que ver con los proyectos de vida de las juventudes. Sí, totalmente. Porque también los proyectos de vida se relacionan mucho con nuestro entorno social, y la ayuda de nuestros amigos, familiares, son muy necesarias, ante todo. Cuando tenemos algún problema, cuando transitamos estas situaciones de que fallezca algún par, es muy necesario tener a alguien cerca, poder hablarlo, charlarlo con tus pares, porque también puede afectar en tu proyecto de vida, ¿no? Muchas veces tenés proyectos de vida comunes con otras personas también, que, bueno, al pasar estas situaciones, a veces se terminan esos proyectos o hay que formar otros. Es muy importante tener también gente que te apoye cerca. Sí, no, y también a veces nosotros siento que a nuestra edad nos preocupamos mucho por nuestros proyectos de vida o no lo tenemos claro. Y también es un tema que como que siento que pasamos todos por esa medio crisis de no saber qué hacer. Y saber que también tenemos tipo todo el tiempo del mundo, tipo somos muy chicos y nada. Está bueno saber que la mayoría pasamos por eso. Yo creo que algo sumamente importante, como para no sentirse triste o no caer en una depresión, es tener proyectos, sentir esperanza, decir, bueno, tengo metas, tengo sueños, quiero en un día, bueno, quiero aparecer en una radio, quiero ser periodista, quiero ser psicólogo, ¿no? Tener proyectos es sumamente importante, creo, para la salud mental. Y yo creo que algo que está afectando muchísimo, muchísimo a las juventudes es esta incertidumbre y esta, también por el contexto tal vez económico, social que estamos viviendo, ya los proyectos parecen que no se pueden realizar. Cada vez las personas no se pueden independizar antes. No, es muy difícil irse a vivir solo, es muy difícil que poder estudiar y si no tenés la ayuda de tu familia para que te mantenga o te ayude económicamente, son cosas que le quitan la esperanza a la gente y creo que nada, rompe con estos proyectos y los va machacando, podríamos decir. No me sale la palabra. Exactamente. Bien, clave entonces que las juventudes que se ven afectadas por estos temas tengan la oportunidad, la posibilidad de poder transmitirlos desde sus propias experiencias, con sus propios pensamientos. Ese es el objetivo de Hora Libre. Muchas gracias por toda la información. Nos vamos con un tema musical y continuamos aquí con la Escuela Julio Cortázar. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. will say I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed. Continuamos aquí entonces en Hora Libre. Cambiamos de grupo, pero algunos se quedaron. Sí, se ve que les gustó, ¿no? Sí, bien. Sí, sí. Entonces, ahora estamos en el segundo bloque de Hora Libre. ¿Y sobre qué tema vamos a hablar? Vamos a hablar sobre la muerte, pero desde el punto de vista religioso. Bien. Presentado el tema, entonces falta que presentemos a los integrantes y a las integrantes de este segundo bloque. ¿Los nombres de ustedes? Bueno, yo me llamo Lara Katz. Y bueno, yo me llamo Ulises Cowell. ¿Te presentas de vuelta? Yo me vuelvo a presentar. Dale. Acá Emma García Sacanel. De vuelta. Mijael Ángel. Sí. De vuelta Luciano Muñiz. Bien. Entonces, la vinculación de la muerte, ¿sí? En relación a la religión. Bien, ¿por dónde empezamos entonces? Este tema, en mi caso, me interesa muchísimo porque, bueno, yo fui monaguillo 6 años. Ajá. Entonces tengo un recorrido en la religión y después fui un año budista. Entonces, nada, me parecía como importante ver el punto de vista religioso porque somos argentinos y en Argentina hay muchísimas personas que son religiosas, que son católicas, cristianas, y a nivel Latinoamérica también son muchos los religiosos. ¿Y qué nos puedes decir desde tu perspectiva, tu experiencia en relación con este tema? Y desde en lo religioso, por ejemplo, a mí me ayudó muchísimo porque yo hace casi 3 años perdí a mi abuelo, por ejemplo. Y cuando falleció mi abuelo, la fe me ayudó muchísimo porque me acuerdo perfectamente cuando me dieron la noticia de lo que había sucedido. Lo primero que hice fue, me fui a buscar a mi mamá para saber si era real. La encontré llorando y lo primero que me salió fue rezar y llorar al mismo tiempo. Yo me puse a rezar y a llorar al mismo tiempo y a mí me pareció impresionante la fuerza que saqué de ahí, porque me puse a rezar, prendí una vela, me acuerdo perfectamente, y es lo que me ayuda, es como ese fuego que te da esperanzas, que te da fuerza, porque vos sentís que tenés a un ser querido, que ya está en algún lugar mejor, que tenés a un Dios, si es que crees en Dios, o ya sea que creas en el universo, en la Pachamama, hay algo uh-huh. divino que te está cuidando, que te está ayudando. Bien. ¿Alguien más que quiera contar? No, yo lo que iba a decir también y agregar un poco a esto es que yo lo creo que ayuda mucho también desde el punto de que, bueno, yo por ejemplo no creo en mucha religión, pero siento que siempre creer en algo que te ayuda a tener fe, en esperanza, digo, a que capaz es como una ayuda o algo que uno puede ganar cuando estás pasando una situación triste, una situación que no lo pone bien. Tener fe a veces es algo bueno y lindo que te ayuda a pasar la situación. Sí, yo siento que también es otra forma de atravesar esa situación que te está poniendo. O sea, en vez de llorar y decir por qué pasó esto a mí, no sé qué, puedes decir, puedes tener fe y atravesarlo por esa manera. Yo creo que, como decía mi hija, cuando aparece algún ser querido o algo, siento que también la religión es una manera de agarrarse de algo. Cuando quizás te pasa algo malo, le pedís a alguien, porque es quizás de la única manera que te puedes agarrar y pedir y para ayudarte a vos mismo. Para atravesar ese momento particular. Claro. Por supuesto. Personalmente creo que es interesante el consuelo que puede brindar la religión. Porque generalmente algo muy desesperanzador es pensar en dónde está ese ser querido, sobre todo si era alguien cercano, y saber que quizás la religión puede darle al menos una ligera semblanza de explicación de dónde puede estar y que quizás está en un lugar mejor. Nos puede brindar respuestas, ¿no?, ante ese momento de tristeza y de angustia. Exacto. Y ustedes también hicieron un trabajo de investigación sobre este tema. ¿Quién entrevistaron? Entrevistamos a un sacerdote que se llama Eduardo Manciorotti. Es sacerdote y también es profesor de teología. Bien, ¿quieren que vayamos a escuchar entonces la primera parte de la entrevista? Claro. Dale. En mi opinión, la dimensión de la fe puede ayudar mucho a enfrentar un duelo, no porque anestesie el dolor o pretenda puenteárselo, sino porque justamente desde esa certeza de que hay un Dios que nos acompaña, que nos sostiene, que nos invita también a una vida después de la muerte, nos permite mirar este momento de frente y asumirlo con todo lo que tiene de complejo, permitirnos justamente la diversidad de sentimientos que un duelo suele producir, también entender que es un proceso que a veces puede llevar mucho tiempo y que lejos de querer ser una especie de respuesta rápida, nos permite convivir con los interrogantes, porque la fe nunca debería ser un tapaagujeros de los problemas de la vida, sino por el contrario, algo que nos permite mirarlos de frente y encararlos con toda su complejidad. Entonces creo que la fe enriquece la vivencia de un duelo, no porque elimine el dolor, sino porque permite atravesarlo de una manera diferente. También le preguntamos sobre cuál es la postura de la Iglesia Católica sobre la eutanasia y si no le parece que el mensaje de la Iglesia en esos casos es desesperanzadora. Hoy la Iglesia se opone a la eutanasia porque cree fundamentalmente en el valor de la vida, entonces la postura magisterial, oficial, siempre es la de un rechazo frente a la eutanasia como práctica médica, pero no se opone, por supuesto, a lo que puede ser la suspensión de un tratamiento y mucho menos propone el encarnizamiento terapéutico como una postura de defender la vida a cualquier costo, sino que sí no permite la decisión de que uno sea quien se tome la vida. Más allá de eso, también es bueno recordar que la Iglesia también siempre dice que los preceptos generales, en este caso sería el no matarás, a medida que uno va bajando a lo particular, se vuelven más complejos en su aplicación y hay que ver cada caso individualmente. Yo creo que el mensaje de la Iglesia, sí, en su núcleo, en su corazón, siempre es un mensaje esperanzador. Es cierto que quizás habrá quienes no sepan interpretarlo o transmitirlo bien, pero en sí el mensaje de la Iglesia siempre es un mensaje de esperanza, de fortaleza, de lucidez frente a la muerte también. Por lo menos mi experiencia, tanto en el momento de duelos que he atravesado yo como cuando yo he tenido que acompañar procesos de duelo, siempre ha sido algo que me ayudó. Entonces no creo que dependa de que el mensaje de la Iglesia en sí mismo sea desesperanzado, sino en cómo se transmita. De la misma manera que más de una vez, aún desde el amor, hay gente que dice muchas pavadas a la hora de acompañar un duelo, independientemente de su afiliación religiosa, y que por el contrario hay gente que sabe transmitirlo muy bien. El amor es siempre el mismo, pero la manera de transmitirlo puede variar mucho. Todos y todas aquí presentes, ¿tienen algún tipo de vinculación con la religión? Algunos ya nos contaron, pero quiero preguntar el resto. Y yo no. No, yo tampoco. La verdad que desde el punto de mi familia un poquito sí, pero yo no tanto. No, yo tampoco. Y entonces, ante una situación de crisis, de algo que nos afecta, que nos genera tristeza, ¿a qué recurren? ¿Cómo lo atraviesan? Y yo creo que la familia, o sea, y los amigos, la verdad que siento que es un lugar de contención bastante fuerte. La verdad que es muy importante también los amigos, la familia, como decía Lara, pero siento que cuando estás en el hoyo, o sea, que no podés agarrarte de nada, siento que la religión también parte un poquito de ese punto de pedir, de rezar, de que si estás en las últimas, quizás ese pueda ser tu única salvación para que vos te puedas arreglar o salvar de alguna manera. Sí, yo la verdad que nunca tomé esto de rezar así, porque como yo no ejerzo ninguna religión, la verdad que ¿no? Pero sí que el entorno, que es algo que también habíamos charlado un poco antes, siento que es algo que totalmente ayuda, que es a lo que uno, o por lo menos yo, suelo recurrir siempre, es a los amigos, a la familia. Muchas veces tenemos gente que está pasando por lo mismo, gente que conoce a la misma persona que falleció, y se puede hacer un apoyo mutuo. Siento que por lo menos yo voy más a lo que es el apoyo moral de las personas, ¿no? Yo no tengo ninguna, no tuve ninguna pérdida familiar, al menos no cercana. Me acuerdo cuando se murió mi abuela. Mi familia es cristiana, pero yo soy ateo. Yo no ejerzo ninguna religión tampoco. Recuerdo llorar, recuerdo, por supuesto, estar acompañado por familia, pero recuerdo a mi familia rezar. Me imagino que hay bastante confort. Yo tampoco sé mucho, no estudié hacer la Biblia de tan profundo como para realmente entender qué pensamiento hay detrás de todo eso, pero entiendo que más allá de la religión hay una fuerza interior que todos tenemos, de que todos podemos afrontar, eventualmente la vamos a tener que afrontar directa o indirectamente, y que la tenemos. Y también veo que es una fuerza paralela, la iglesia y la religión, que dan también cierto confort de conocer lo que para nosotros es desconocido. Yo soy religioso y bueno, afronto a la muerte de esa forma, desde la fe, desde la oración. Por ejemplo, desde que falleció mi abuelo tenemos la tradición de rezar el rosario, que es un tipo de rezo que se le reza a las personas que ya fallecieron, que ya partieron. Y algunas personas lo hacen cada 6 meses, otras lo hacen una vez al año. Y, por ejemplo, mi familia es de Paraguay y nosotros viajamos hasta Paraguay una vez al año y le hacemos la novena, que es este rosario que se reza durante 9 días. Y se reúne toda la familia, se prepara comida, se reparte comida también. Nosotros tomamos la muerte como un momento de reunión, de encuentro familiar, de encuentro entre seres queridos, en un momento también de servicio, porque es importante, bueno, en mi caso, mi familia es cristiana, yo soy cristiano, que por más que estemos tristes y que estemos pasando por una pérdida, sigamos teniendo esa alegría y sigamos teniendo esa voluntad para servir a las otras personas. Por eso hacemos comida y le repartimos la comida a las otras personas. Opciones, ¿no? Ante momentos entonces de angustia, de crisis, hay quienes recurren a rezar, a la religión, hay otras personas que recurren entonces a lo que tiene que ver con lo vincular, con los vínculos, con estar con los seres queridos, ¿sí? ¿Algo más que quieran decir del tema? ¿Algún otro mensaje? ¿Alguna otra información? Me gustaría mencionar, aparte de que, de manera muy cortita, más allá de religioso o no religioso, siempre hay algo o alguien de quien aferrarte. Cerramos entonces con el tema musical que eligieron. ¿Lo quieren presentar? ¿Lo tienen por ahí? Sí. The Night We Meet, de Lord Hur. Bien, vamos a escucharlo. Yeah. to ride along with you. I had all and then most of you, some and now none of you. Take me back. Muy bien, estábamos organizando un poco este tercer bloque que estamos con la Escuela Julio Cortázar. Vamos a hablar entonces ahora un poquito sobre la muerte en el cine. ¿Quieren contar un poco algo sobre este tema? ¿Qué pelis vieron que se vinculen con esta cuestión? Sí, a mí una película que creo que la mayoría vimos es Coco, ¿sí? Que no solo habla de la muerte, sino también de las distintas culturas y cómo lo ven las distintas culturas, que lo cuenta como algo súper feliz, la muerte, algo que se súper festeja, y que nada, es creo que bastante distinto a cómo la vemos nosotros, y nada. ¿Qué se acuerdan de Coco? ¿Cómo es un poco la historia? Por lo que me acuerdo es de un chico... que pasa medio, está medio entre la barrera entre los muertos y los vivos. Entonces se encuentra con su familia muerta y medio que ahí se va desarrollando la historia, va buscando familiares y no me acuerdo muy bien a quién quería revivir. Por lo que recuerdo, en Coco el chico quería ser cantante, quería tocar la guitarra, y la familia tenía un tema con el tema de la música porque uno de sus ancestros los había abandonado para poder ser músico. Coco pasó por no sé cómo pasó al mundo de los muertos y ahí se encontró con este ancestro que también era guitarrista, que era músico. Y algo que tienen los mexicanos es que supuestamente para que cada día de muerto, para que los ancestros puedan volver, tienen que poner una foto o una ofrenda para esa persona. Y este ancestro de Coco no estaba la foto ni la ofrenda porque los había abandonado supuestamente por el tema de la música. Claro, también la peli de lo que habla es... de lo importante quizás de lo que es recordar a esos familiares que uno quiere y quizás se fueron, que quizás también lo que nos da a entender es que no es solo una tranquilidad para nosotros, sino que también para ellos, que están del otro lado. Es una película de animación, ¿no? ¿Podemos decir que está destinado a las infancias, la peli? Y yo creo, la verdad, que tiene un poquito de las dos, porque tiene su lado infantil, o sea, por el lado que es de Disney, obviamente, uh-huh. pero también tiene, o sea, una repercusión también más allá de la religión, de las culturas, y que también, si no mal recuerdo, en la película lo que pasaba es que para que vos vuelvas al mundo real y no al mundo de los muertos, te tenían que dar una bendición tus ancestros que estaban muertos. Entonces esto nos hace decir como que siempre hay que tener presentes a todos los que ya pasaron por nuestra familia, por los que son nuestros antepasados, y siempre tenerlos presentes poniéndole, no sé, un cuadro, algo así, para recordarlo siempre. Bien, recuérdame, ¿no? Era esa canción que estaba en la peli Coco. ¿Saben cuál más se me vino a la mente? El Rey León. ¿La vieron? Sí, ¿quién no vio el Rey León? Ah, bien, el Rey León. ¿Se acuerdan el tema de la muerte en esa peli? Sí, que había muerto el papá de Simba, claro. Mufasa, ¿no? Sí. Lo había asesinado el hermano Scar, puede ser. Sí, sí. A mí me ¡qué memoria! Los dibujitos. Tengo 18 años, pero sigo viendo Barbie y todas esas cosas. Y bueno, son pelis que marcan, ¿no? A mí, personalmente, es una peli que la verdad que me marca mucho, me encanta, mi perro se llama Simba, también, digamos, me representa mucho también con lo que me pasó a mí con mi viejo, que él era como mi mejor amigo, ¿entendés? Y bueno, tocó irse, y también es como que esa peli me ayuda en lo que es el duelo, digamos. Eso estaba pensando, son películas que tienen que ver con estos temas que son complejos, son complicados, sobre todo para las infancias, de atravesarlo, de comprenderlo, de sentir. Y las películas lo que tienen muchas veces es que, viendo cómo otras personas, en este caso animales, pero no importa porque tienen sentimientos que los vemos en la pantalla, cómo atraviesan estos momentos de duelo, de crisis, de desamor en otras películas, ¿sí? Nos ayudan un poco a poder conectarnos con lo que sentimos. A veces no sabemos bien cómo encaminar, y viendo películas o escuchando música o poesías o alguna novela, nos podemos vincular, podemos generar un poco de empatía con eso que le está sucediendo a ese personaje, pero que también nos pasó o nos puede pasar a nosotros y a nosotras, ¿sí? Bien, hablando de pelis, entonces ustedes también entrevistaron a alguien que está vinculado con esta cuestión del cine. Es un programa que tiene mucha información. En cada bloque acompañamos los temas con una entrevista, la verdad, espectacular. ¿Quieren contar un poquito a quién entrevistaron? Sí, entrevistamos al director de cine, Sebastián D'Angelo. Y bueno, nada, le hicimos preguntas para que nos dé su punto de vista de cómo ve el cine a la muerte y cómo lo refleja. El tratamiento que el cine le da, o la perspectiva que le da a la muerte, depende muchísimo de cuál sea el género, en primera instancia. No es lo mismo una película de terror que un drama o una película de guerra. Sí, es verdad que sobre todo en ciertos géneros se ha hecho como un abuso y una romantización, hasta una idealización de la muerte. Hay casos, por ejemplo, en los que la muerte de alguien cercano al protagonista da justificación a un accionar de justicia por mano propia, en donde finalmente el protagonista termina siendo tan violento o más que aquellos que lo atacaron en inicio. Esto plantea un debate social, a mi criterio, bastante interesante, que es cómo se terminan ciertas condiciones sociales. Pero algo que decía Gaspar Noé, que era muy interesante cuando él presentó Irreversible, que tiene una escena, tiene una violación en tiempo real, esa película, y se lo criticó mucho. Él dijo que él quería romper justamente el romanticismo que tenía Hollywood con respecto a algunas cosas, y puso como ejemplo una película de guerra en donde un soldado norteamericano va matando a su paso a soldados japoneses. Y él decía, atrás de cada soldado hay una familia y eso se lo menosprecia. Entonces yo estoy mostrando algo que es justamente como se llama la película, irreversible. Y atrás de cada muerte o de cada asesinato de esta manera hay una irreversibilidad. Entonces me pareció interesante como ilustración para dimensionar cuánto se menosprecia la muerte o lo que genera en el sistema hollywoodense sobre todo. Tenemos un listadito preparado, ¿no?, de pelis que tienen que ver con este tema. ¿Alguien quiere compartir? Sí, yo creo que una que nos toca a nosotros de adolescentes es justamente Yo Adolescente. Ajá. Que trata de cómo el protagonista perdió a su mejor amigo por suicidio y como que está todo el tiempo queriendo que lo escuchen. Y nada, de hecho se me viene una escena a la mente que es cuando la mamá tipo le va a preguntar en cómo estaba, qué le pasaba, y él dice, bueno, por fin alguien se da cuenta, y al final lo empieza a retar y como se desvía el tema, y lo que hablábamos antes de que está bueno tener a alguien que te escuche y preguntar, ¿por qué te está pasando todo esto? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Nada, cuando vemos a alguien mal, me parece que antes de juzgar tenemos que preguntar cómo la está pasando. Bien, ¿alguna otra peli que tengan para recomendar de este listado que sí, pensaron? Está Yo Antes de Ti, La Virgen de Suicidas, ¿sí?, La Decisión Más Difícil y sí, Mar Adentro. Bien, ¿vieron alguna de estas? Yo vi La Decisión Más Difícil, es una película sumamente triste. El tema que estamos hablando es re triste igual, sí. Tenemos una cara acá, cada uno. Estamos sin cámara, se nos escuchan las voces, pero sí, las voces me parece que reflejan un poco la temática, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo vi, bueno, la decisión más difícil y, uh-huh, bueno, trata sobre una persona que tiene cáncer, que es, bueno, es una familia donde una de las hijas tiene cáncer y ellos deciden, los padres deciden tener una hija más, pero como hecha en laboratorio, más o menos, porque antes, ya durante la concepción, la nena fue alterada, podríamos decir, genéticamente, como para que sea compatible con la otra hija que tiene cáncer, para que le pueda donar plasma y sangre, etcétera. Y la que tiene cáncer, la más que es más grande, le pide por favor a la nena que le haga una denuncia a los padres para que ya no le pueda donar más nada y no la puedan obligar a estos tratamientos médicos. Pero porque la protagonista ya no tenía más deseos de vivir, por eso le pide esto a la chica, y bueno, ahí se desarrollan unos problemas, empiezan a discutir entre todos y demás. Un dramón. Re. A mí me encanta el drama igual. Y está bueno, sí. Esto vinculado a las cuestiones éticas, ¿no? Esta película de qué hacer, ¿sí? ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde llegar? ¿Alguna otra peli que se acuerden? No, yo de esta película también iba a decir que es como, se ve como a veces hasta la persona que se está por ir ya lo aceptó más la muerte y cómo le cuesta más tal vez a los familiares, a el entorno, claro, que a la misma persona. Tal cual. Tenemos un audio más, ¿no? Entonces, de Sebastián de Ángelo, vamos a escucharlo. No hay una forma específica de transmitir una muerte o de escribir una muerte en un guión, porque no hay una forma, si bien hay parámetros, no hay una forma específica de escribir un guión. Cada guionista o cada director que escriba lo hace a su manera. Tiene que ver también lo que suele hacerse, y acá otra vez vuelve el tema de los géneros, es adaptarte al género. Si estás escribiendo un drama, a lo mejor la frase es "sus ojos se cerraron para siempre", o si uno quiere contar de manera romántica. Si estamos hablando de una película de acción, va a ser mucho más literal la descripción. Si hablamos de una película de terror, va a tender a querer impactar con adjetivos como sangrienta, como... En fin, depende de cada género, es como uno aborda la situación de muerte. Pensando entonces un poco en este concepto de la muerte, que la muerte también puede significar el fin de algo, ¿sí? En este caso yo lo vinculo, por ejemplo, con el fin de una etapa, ¿no? Todavía les falta, pero ¿cómo están viviendo esto de estar en cuarto año, de que está finalizando un poco esta etapa de la escuela secundaria, del nivel medio? ¿Cómo lo viven? Bueno, la verdad que es raro pensarlo así porque parece ayer que ya estábamos entrando al colegio. Nos hicimos un montón de amigos, pasó el tiempo y ahora estamos en cuarto. Y un añito más y ya nos despedimos. Pero nada, también es, como decías vos, finalizar una etapa que también empieza otra. Uh-huh. Porque algunos van a estudiar, otros van a trabajar, otros van a cumplir sus sueños. Lo que nos espera para el futuro, ¿no? Es emocionante por una parte, pero también es triste porque te despedís de otra. Sí, siento que también con el fin de la secundaria, no solo hay muchos cambios porque es como empieza más la vida independiente, de nada, tenés que empezar a trabajar, a estudiar, no sabes qué hacer, tenés que ya ver más tu futuro, pero nada, me parece que quinto año también es un año muy lindo, donde pasás por muchos lindos momentos, toda la secundaria, siendo que nosotros tenemos un colegio muy lindo que nos reacompaña y nada. A mí me pasa que, sinceramente, no sé ni siquiera qué día es. Yo no puedo creer que ya estemos en septiembre. ¿Qué día es hoy? ¿4 de septiembre? Tal no, cual. No lo puedo creer en qué momento ya estamos por terminar el año y enseguida, en un cerrar de ojos, voy a estar en quinto. Tal y cual. En un cerrar de ojos voy a estar en la universidad y me parece sumamente loco cómo pasa el tiempo rapidísimo. Y nada, yo creo que el Cortázar es un colegio precioso donde hacemos otras cosas. El colegio es como una familia. Tengo recuerdos de estar bailando con alguna profesora, no sé, por ejemplo, la profe Mori, que es profesora de comunicación, de estar bailando cuarteto o de estar cantando, hacer un karaoke de Miranda. Así que nada, el Cortázar es precioso. Bueno, también con el fin del secundario lo que se vienen son nuevas responsabilidades. A mí lo que me pasa es que también ya estoy laburando, o sea, me cambié de turno para eso también. ¿De qué laburas? Soy barbero. ¿Dónde queda la barbería? En Caballito. En Caballito. ¿Dónde? Pásanos un poco, Goyena, ¿no? Y Malvinas, si se quieren ir a cortar. ¿A quién pueden encontrar entonces ahí? ¿Cuál es tu nombre? Nahuel Canova. Nahuel, bien. Barbería. Entonces, también eso, nuevas responsabilidades, quizás el no saber qué es lo que vas a hacer en el futuro y desafíos nuevos, ¿no? También en la vista así de quizás es un final, la muerte de una etapa, como dijimos antes, pero es el principio de otra. A mí me, no sé si me está pegando muy fuerte porque yo entré al Cortázar recién en este año. Yo Mirá. Venía de una técnica, el Huergo. Uh-huh. Y es verdad también lo que dijo Mija antes, que es distinto el ambiente, es como una familia, hay mucha más cercanía entre los chicos, entre los profesores y los chicos, entre los profesores y los profesores. Es un ambiente totalmente distinto que no conozco a todos muy bien, a veces me pierdo en la escuela, pero es un entorno muy lindo que se va a sentir cuando nos vayamos. Claramente va a ser distinto. Pero aún así, había una frase, cuando una ventana se cierra, una puerta se abre, y viceversa. Y creo que por más que quizás a corto plazo es el fin de la secundaria, quizás no veo más a mis amigos, ya no tengo tanta comodidad, tengo que salir a la vida, ya me imagino que la mayoría ya salimos con mayoría de edad, ya cumplimos 18 este año, el que viene, o el que viene, y ya un poco tenemos que salir a la vida. Pero que se abren muchas puertas, muchísimas, que puede dar un poco de vértigo, pero que es un desafío súper interesante, sería la vida. Creo que Nahuel está aprovechando para quedar bien con el jefe, para promocionar a la barbería. Yo también aprovecho para quedar bien con mi jefe. Trabajo en Avellaneda, en la calle Argerich 443. Es un local de ropa de hombres, así si se quieren pasar. Los voy a estar atendiendo yo también, los días sábados. Están haciendo la ronda de publicidad, obvio. Muy bien. ¿Vos querés comentar algo sobre bueno, este fin sí, de...? Sí, no sé. El fin es dar un paso más a lo que tal vez hasta todos los días se te dan nuevas situaciones y tal vez terminar el secundario es un paso un poquito más grande y que sí, te puede dar miedo, te puede dar... Puedes decir, uy, no sé qué hacer, estoy ya casi, estoy por terminar y no sé qué hacer, te abrumas. Pero yo creo que es encontrar tu lugar, que encima vos tenés una carrera, la podés dejar, no pasa nada. Uh-huh, tal cual. Y nada, y seguir la vida. Total, también tenemos podemos tener familias y amigos que te contengan, como decíamos antes. Y nada, la vida sigue. Todo es aprendizaje. A disfrutar entonces de estos tiempos que todavía quedan, ¿no? En el Cortázar. Y hablando del Cortázar, hay que mandar saludos, ¿verdad? Sí. Acá nos hacen señas de saludos. Vamos a enviar. ¿A quiénes? Le mandamos un saludo a Diego Marranti, el director de nuestro colegio. Que, nada, la verdad es que nosotros estábamos hablando de que es un colegio muy lindo. Yo creo que es justamente gracias a él y gracias a todos los profesores que hay en el colegio. Que nos traen actividades súper interesantes y nos ayudan mucho en este camino y nos dan muchas herramientas, así que nada, les mandamos un beso a todos. Yo creo que hasta nos enseñan otra cosa que es más social que estar estudiando historia o algo así, te enseña más tipo de cómo ser como persona, parece. Esa es la función de la escuela, ¿sí? No solo los contenidos educativos, sino todo lo que tiene que ver con lo vincular. Se nos terminó el tiempo, chicos y chicas. Les mandamos también un saludo a los compañeros, a las compañeras de la escuela y a todos los profes y las profes. Bueno, un placer haberlos tenido aquí, ¿eh? Hasta el miércoles que viene. Here comes the sun, I say, it's all right.